Vale. Bueno, me llamo Agua, soy de Mauritania. Hace 18 años que estoy aquí en España, en Valencia sobre todo. En Orreol, pues llegué como con una amiga que estaba voluntaria, pues como ya tenía los niños pequeños, no podía estudiar ni hacer nada, pues llegué aquí y haciendo el labor de voluntaria, que aún soy voluntaria, ya hace 10, no, unos 13 años casi, que soy voluntaria en el Centro Cultural Islámico de Valencia y ayudamos con la Unión Europea a dar alimentos a los más necesitados en el barrio. Mi llegada a España, pues mi marido trabajaba aquí. Yo es que nací en Mauritania, pero llegó a los 2 años en Francia, así que crecí en Francia con mis padres. Y a los 17, 18, pues llegué aquí en España. Porque mi marido pues trabajaba aquí y ya venía 6 meses, me iba, venía y me iba, y cuando nació mi hijo pues ya me quedé definitivamente.